Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo Javier Alejandro, se complacen en correr el telón de los colores de la oscuridad y a invitarte a volar a través de esta dimensión de artes, de cultura, de motivación, de reflexión. Ven con nosotros y recorramos este fascinante mundo para que descubramos juntos que los sueños son alcanzables, no importa la discapacidad que tengamos. ¿Qué es la discapacidad? Simplemente una oportunidad para descubrir nuevas y extraordinarias capacidades, las cuales Dios nos ha dado, para alcanzar un horizonte mágico. Ese horizonte azul es para ti, porque estás en el corazón de Dios. Realmente debes creerlo, debes aceptarlo, y no importa lo que el mundo, lo que las personas te hayan dicho. Quizá que no sirves para nada. Quizá que no vas a alcanzar una meta, que no vas a obtener ese anhelado sueño. Más bien, deja de lado esas palabras tan negativas, esos pensamientos, y recuerda que Dios tiene un propósito en tu vida. Eso es lo importante. Hemos preparado cosas muy interesantes para ti en esta semana, en el Rincón del Arte. Continuamos con los cuentos de Leonardo da Vinci, en esta oportunidad, El Lobo. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna. Tenemos una adaptación del tema de Jesús Adrián Romero, A sus pies. Y en el personaje del día, tenemos la presencia de Luis Azuero. Él es gestor turístico e historiador. Actualmente está trabajando en el Departamento de Cultura del municipio de Sangolquí, pero nos hablará de este Quito colonial. A esto se suman, como siempre, las mejores canciones, las cuales escogemos pensando en que tú necesitas conocer de esa mágica música en este mundo contemporáneo, donde se ha olvidado la poesía. Y ahora damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Thank you.

Los colores de la oscuridad. Ahora se adentra en el mundo del turismo, del arte, de la cultura, de la historia de Quito. Qué fascinante hablar de Quito, esta ciudad tan maravillosa que nos acoge a todos los ecuatorianos y nos deja en el corazón gratos recuerdos, ese aroma a historia, a colonia, a tradición. Para ello tenemos aquí un invitado especialísimo, un ex compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Azuero, especialista en turismo, en arte y sobre todo en amar a Quito. Luis, gracias por estar en los colores de la oscuridad. Muchísimas gracias, Javier, y gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio y bueno, hablar de estos temas que nos interesa, ¿no? Hablar de nuestra ciudad y todos esos tópicos que tiene nuestra querida ciudad, ¿no? Sí, en verdad hablar de esta capital de los ecuatorianos y sobre todo una capital que tiene un corazón inmenso. Es grato hacerlo con una persona como tú, que tiene tanto conocimiento. Dinos, ¿qué te llevó a estudiar turismo y luego especializarte más en arte y esta fascinante dimensión de la cultura? Ya, miren, mi caso es un poco curioso. Mi intención, una vez que yo salí del colegio, fue seguir comunicación social. Pero cuando fui a la central, mi madre había cogido un cupo para turismo, turismo histórico-cultural. Y bueno, pues me tocó aprender un poco, no me agradaba mucho. Hasta que llegué a un segundo año que tuve un profesor que me daba historia del Ecuador. Puse mucha atención en él, yo creo que es mi formador, se puede decir. Y una buena frase que tengo de mi profesor decía que el profesor triunfa cuando el alumno lo supera. Y yo creo que esa frase me motivó a adentrarme un poco más, ¿no? Sí, tener maestros así es motivador. Y hablando de motivaciones, tú llegaste a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Museo de Arte Colonial en un momento de expectativa. Cuando se estaba por abrir el monasterio para una exposición de arte, el monasterio de Santa Clara, estamos hablando allí en el centro de la ciudad, y creo que fue una de las experiencias más bonitas que tuviste. Sí, mira, te cuento que yo en la universidad tenía que hacer mis pasantías y había guiado todos los museos del centro histórico, los había guiado todos. Cuando yo supe que el Museo de Arte Colonial se iba a abrir, yo ya tenía mis prácticas realizadas, pero dije, yo tengo que conocer ese museo. Nunca había entrado y quisiera guiar en él para conocer más profundamente todo lo que tiene este museo. Y claro, para mí fue un honor de que Carlitos Llanes me abrió las puertas y justo cuando inauguraban el museo, desde el siguiente día yo empecé a guiar en ese museo, ¿no? Y ver esas magníficas obras del siglo XVI, XVII, XVIII, esos magníficos artistas como Legarda, Caspicara, Pampite, el padre Carlos. Una maravilla. Me sentí muy, muy halagado y muy contento de tener un museo de esa clase y guiarlo, ¿no? Por lo otro que me comentas de Museo de Santa Clara, no, el convento de Santa Clara, el municipio de Quito, en administración de Augusto Barrera, hizo una exposición que se llamaba El Esplendor del Barroco Quiteño, exposición que primero se la hizo en Alemania, luego en México, y por último terminó hacer esta exposición acá en Quito. El monasterio de Santa Clara estaba por celebrar 460 años de vida, y con eso pues se hizo esta exposición dentro del convento, claro, con obras que eran de algunos museos, porque en sí la exposición era sobre el barroco de la ciudad de Quito. Entonces se expuso muchas obras de algunos museos del centro histórico. Y claro, llamó muchísima gente, la exposición era un mes, pero inclusive tuvimos que ponerlo un mes más porque llamó mucho la atención. Y el hecho de ir por ese convento que nadie conocía, ¿no? Entonces, muy, muy agradable, muy, muy bonito. Sí, fue una experiencia espectacular para Quito poder acceder a los espacios del monasterio de Santa Clara. Fue algo inolvidable realmente. Cuéntanos, Luis, tu paso por el municipio de Quito también te trajo otras experiencias ahí en el Departamento de Cultura. Sí, mira, yo entré a la Secretaría de Cultura en el tiempo de Miguel Mora. Se trabajó mucho en cultura. Se trabajó con la revista Q, la revista Cultura. En mi caso me tocó ayudar a hacer entrevistas para integrar a la revista Q. Y aparte que creamos una página que se llamaba Quito Patrimonio Nuestro. En esta página estuvo a cargo mío. Yo me encargué de recopilar fotografías antiguas de Quito, de catalogar, contar una historia acerca de esa imagen, entrevistar personajes de la ciudad, inclusive gente que ya no está con nosotros. Y claro, fueron varios temas. Y esta página fue un nexo porque habían temas que ya no alcanzaban en la revista y yo las traté de integrar a mi página. Y tuvo mucha aceptación porque se trató de muchos temas. Inclusive hay cosas anecdóticas que no se han escrito en libros pues y están en la página. Y es muy interesante, ¿no? Y hasta ahora la mantengo, inclusive de lunes a viernes siempre trato de contar nuevas historias de lugares que he recorrido fin de semana o cosas que aprendo. Yo pienso que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Cada día es una lección de vida, cada día aprendes algo nuevo, conoces gente, conoces casas, conoces más detalles, entonces eso es lo magnífico, Quito tiene maravillas. Sí, tesoros que son inapreciables, realmente no podemos negar eso y por ello es patrimonio cultural de la humanidad. Esa página me decías que no es pública, ¿cómo pueden acceder a ver esta información tan maravillosa que tienes en esa página? Bueno, yo siempre he dicho que no soy muy amigo en el tema de las redes sociales. Y siempre les he dicho a mis amigos, ¿sabes qué? ¿Qué tal si me llamas y nos tomamos un café, yo que sea, en el centro, donde sea, y conversamos, que no es lo mismo que estar en un chat, ¿no? Entonces yo les decía a los amigos, yo les conozco a ustedes, les trato y nos conocemos a través de la página y de ahí charlamos, pero son personas que ya han tenido un vínculo conmigo, ¿no? Bueno, mi página está actualmente como Azuero Luchín y en él he integrado cosas de Quito, de historia, de arte, de cultura. En algunas cosas me ha tocado rectificar errores y algunos historiadores en sus libros los han colocado y a través de familiares o nuevos documentos he tratado de rectificarlos en mi página y a veces también que la gente participe, ¿no? Y se forma una historia ahí. Aparte que tengo amigos de centros culturales y museos que igual realizan sus eventos o caminatas, entonces ellos me mandan las solicitudes para que la gente se entere y claro, pues un nexo donde podemos compartir un fin de semana estos eventos, ¿no? Estos eventos culturales o de los museos. Sí, y actualmente estás en el Departamento de Cultura de Sangolquí, del municipio de Sangolquí, ¿verdad? Sí, actualmente se está trabajando un poquito más en el tema del turismo, porque es lo que más se ha abierto en Sangolquí, ¿no? Se ha abierto más el tema del turismo, se ha trabajado en el tema de la cultura, hemos trabajado con la cantonización del Cantón Rumiñahui y con el tema de las fiestas del maíz y del turismo en la que se invitan a reinas de algunas provincias y así también en el desfile algunas coreografías de algunas provincias. Un poquito se ha relegado el tema de la cultura por el hecho de esto del volcán Cotopaxi y todo lo que se ha tenido que gastar por el tema de evacuaciones, de los colegios, un fondo económico que se utilizó para esto, ¿no? Pero yo creo que este nuevo año esperamos tener más expectativas y poder trabajar un poco más en el tema de la cultura, ¿no? Sí, bueno, no es nada nuevo que la cultura muchas veces sea relegada, pero igual, los gestores culturales, los artistas, los comunicadores, seguimos en ese afán de sacar la cultura ecuatoriana adelante. Yo quisiera pedirte que nos dejes un mensaje y también de paso hacemos esa cordial invitación a los oyentes de Los Colores de la Oscuridad que visiten la página pues de Azuero Luchín, nos decías, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y pues vamos a enterarnos más de ese fascinante mundo del arte de Quito. Pienso que es un esfuerzo extraordinario lo que está haciendo Luis y no sé si nos compartes ese mensaje y por supuesto ten la certeza de que aquí Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad siempre estarán dispuestos a apoyar tus causas, tu trabajo, todo lo que realices en favor del arte y la cultura del Ecuador. Sí, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Yo en la página, bueno, algo que siempre he dicho claro es que la historia de Quito es enorme. Ya no somos la ciudad franciscana, colonial o virreinal. Quito se ha convertido en el distrito metropolitano y cuántos barrios han crecido, ¿no? Inclusive dentro del centro histórico poca gente ubica el Alto Perú o cosas que ya poco se conoce, ¿no? Yo creo que cada día es una oportunidad para conocer algo nuevo. Quito tiene varios tópicos para tratar, varios temas, y en mi caso, uno se ama y se quiere lo que se conoce. Cada día que se recorre un lugar, que se conoce su historia, que se indaga, que se aprende sus leyendas, sus tradiciones, como que eso te atrapa, como que tienes un amor especial por tu ciudad que te vio nacer. Entonces yo invitaría así a la gente que se apropie un poco más de su ciudad, ¿no? Que conozca un poquito más de todos los temas que tiene Quito, todo ese bagaje cultural, artístico, artesanal que tiene y porque, como digo la frase, uno se ama lo que realmente se conoce. Sí, y en conclusión para ese mensaje de Luis, pues, yo les invito a que visitemos los tesoros artísticos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene en el Museo de Arte Colonial, allí en la Cuenca y Mejía, en el casco colonial quiteño. Y por supuesto, también aquí las puertas abiertas en los museos aquí, en la 6 de diciembre y Patria. Visiten, tenemos maravillas, gracias a todo ese esfuerzo de los gestores culturales, de las autoridades, de los artistas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha logrado recopilar estas obras y visítenlas, porque como dice Luis, no podemos amar lo que no conocemos. Así que los colores de la oscuridad siempre dispuestos a abrir esas puertas a las iniciativas como las de Luis. Gracias, Luis, y te esperamos a una próxima oportunidad. Un placer. Un placer. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, me la rebalaré. Ella,

y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los viernes a las 14 horas. Por supuesto, también a través de Facebook, Los Colores de la Obscuridad. También puedes seguirnos en YouTube y disfrutar de nuestros videos. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El lobo. Cauto, silencioso, el lobo salió una noche del bosque atraído por el olor de un rebaño. Con paso lento, se acercó al redil lleno de ovejas, poniendo atención en dónde ponía la pata para no despertar con el más pequeño ruido al perro que dormía. Sin embargo, la puso sobre una tabla y la tabla se movió. Para castigarse por aquel error, el lobo levantó la pata con que se había equivocado y se la mordió hasta hacerse sangre. La senda del mal tiene infinidad de ramificaciones, cada una retorcida como ella sola, pero todas convergen tarde o temprano en un mismo destino, la tragedia. El obstáculo que impide consumar un propósito indigno no debe generar erróneamente un sentimiento de culpa, y menos mover la mano del autocastigo para expiar el fracaso en lo injusto. Tal contratiempo es la benigna intervención de la providencia, dispuesta a dar lugar a la reflexión y al consiguiente cambio de rumbo, a uno que garantice un mañana de bendición y no de muerte. Porque hay caminos que al ser humano le parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte. Considerad la senda de la justicia, que es regalo de vida. Un mensaje de Los Colores de la Obscuridad. Narración Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del Renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo no puedo estar a tu lado más. Solo volveré si tu amor me das.

quedé con tu sonrisa si te vas. No existe nada si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino. Encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma. Regresamos con los colores de la oscuridad. Qué maravilloso este tiempo que hemos compartido contigo. Cada segmento lo hemos preparado de todo corazón. Ojalá que lo hayas disfrutado. En realidad, los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se esmeran cada semana para poder llevarte ese mensaje de motivación y reflexión, para poderte hacer llegar este cariño que nos embarga a nosotros y la gratitud, por supuesto, para con Dios y para contigo. Porque los colores de la oscuridad nació para ti y esperamos seguir llevando ese mensaje a través del tiempo. En el rincón del diamante púrpura te dejamos con otro tema espectacular para que lo disfrutes en tu rinconcito mágico. Donde quiera que estés, el corazón de los colores de la oscuridad te lleva ese cariño. Y Javier Alejandro espera por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.